Rita Pelitón no tiene plume y se pone a retozar con los varones. Puchita Pelitón no tiene plume y se pone a retozar con los varones. Puchita Pelitón no tiene plume y se pone a retozar con los varones. Puchita Pelitón no tiene plume y se pone a retozar con los varones. Puchita Pelitón con su hermosura se pone a retozar con los señores. Puchita Pelitón no tiene plume y se pone a retozar con los varones. Tierna y juguetona salta y me incomoda. Se pone a retozar con los varones. Es tan resbalosa, linda y contagiosa. Se pone a retozar con los varones. Cuando se inclina se me parte el alma. Se pone a retozar con los varones. Tiene un cuerpecito tierno y suavecito. Se pone a retozar con los varones. Puchita salda y se le ve risueña. Se pone a retozar con los varones. Se desencola cuando baila sola. Se pone a retozar con los varones. Puchita Pelitón no tiene blume. Se pone a retozar con los varones. Cuando se sienta se le ve tan seria. Se pone a retozar con los varones. Puchita Pelitón no tiene blume. Se pone a retozar con los varones.